Radio Ficticia presenta Doble Casetera. Y estamos en el programa número 3 de Doble Casetera y en esta oportunidad tenemos un invitado secreto. Si usted adivina quién es, puede mandar un email a elficticio@gmail.com y ganarse dos cassettes, uno para que ponga en cada casetera de su radio. Y a ver, dinos algo para que vayamos cachando quién eres, más o menos, personaje incógnito. Hola, hola, hola. Ese soy yo. Y bueno, tengo 29 años y estudio en geografía en la Universidad de Chile. ¿Algún dato más en especial? El cassette que tienes en la mano, incógnito, ¿de qué más o menos sería? Bueno, esto es un cassette de los Beatles, una versión especial. Como tú ves en la portada dice estéreo, pero es una edición portuguesa, o sea, brasileña en realidad. Y ya, para, que te van a descubrir, incógnito. Escuchemos una canción mejor. Algo de los Beatles puede ser. ¿Te parece incógnito? Sí, me parece. Y ese tema que elegiste me gusta bastante. Bueno, entonces del álbum Blanco, este super tema. Bueno, un excelente tema, Germán, Sexy Sadie. Una buena elección que hiciste tú del álbum Blanco. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora, Germán? Gracias, Incógnito, por encontrar bueno mi gusto de sobre los Beatles. Bueno, ¿alguna otra pista que nos pudieras dar antes de irnos a una canción, Incógnito? Sí, una más. Me encanta ir a la picada. Ya, ¿le gusta? ¿Qué día de la semana? Toda la semana, principalmente cuando invitan, sí. Ah, ya, bien me parece. Ya, entonces, algo como que se podría escuchar en la picada, un temita que a usted le guste más o menos, sí. Ah, tenemos un cassette también del año de la pera, acá. Para que vean que son puros cassettes esto. Preséntalo nomás, amigo Incógnito. Bueno, del disco de la película Tommy, de los Who, un excelente tema que se llama Pinball Wizard, que cantaba por Elton John. Espero lo disfruten. Ese era el tema de la película Tommy, del grupo de Who. Bastante psicodélica esa película. ¿Qué recuerda, Incógnito, de esa película? ¿Alguna volada extraña que ustedes se acuerden? Sí, bueno, recuerdo un día de verano, o de primavera en realidad, y un día completo viendo en Filman Art varias cosas de The Who, conciertos, y era un especial, especialmente. Especial. Y ese día tocaron, dieron principalmente, dieron la película Tommy y me encantó. Eso no me... Le encantó Tommy entonces. Yo me acordaba harto de esta cantante negra, ¿cómo se llama? Que era el Queen of the LSD, algo así. Acid Queen, ese mismo. Sí, ella interpretó muy bien eso. Es la Tina Turner. La Tina Turner, exactamente. En piano estaba Nicky Hopkins. Gran tipo, me cae bien, ¿sí? ¿Quién es? No sé, eso sale acá en el cassette. Bueno, estamos sobre informando al público de Doble Casetera.

Maniquíes Ortega, de todas clases y estilos. Maniquíes de pasta irrompible. Señora, hombre, niñas y niños. Maniquíes para modistas, sastres, particulares, etc. Visítenos sin compromiso en nuestros talleres de calle Las Rosas 1869, entre Almirante Barroso y Brasil. Jacinto Ortega, fabricante. A provincias se remite contra reembolso. Bueno, bueno, excelente tema y bueno, también el comercial de Maniquí Ortega me recuerda a un amigo de nosotros que se comporta como maniquí también de repente. Claro, bastante tieso a veces. Bueno, ¿y qué otro recuerdo te trae a ti, Germán, la primavera? La primavera es como la parte unplugged del año, porque el resto es más eléctrico, ¿cachai? Porque el invierno anda como más abrigado. Toda la razón, y es la parte más unplugged, es también la época donde más se hacen más festivales, vuelve la música, digamos, a las calles. Claro, la gente saca su instrumento acústico a la calle y canta y ve arcoíris, y las niñas andan con vestidos de flores, toda una etapa bien bonita del año en realidad. Por lo mismo, escuchemos algo unplugged, pues, amigo incógnito, pero danos una pista antes para... Otra pista más, ya, entre mis amigos se encuentra el gran Fabián Camila. Ya, ¿qué nos podría decir de él entonces? Que se echó para atrás con la paga de piso que iba a hacer, pero nada más, no te puedo decir nada más, en realidad. Veo algo ofuscado acá, incógnito, de hecho se saca su capa de incógnito y la tira al suelo y la pisotea en este momento. Bueno, eso es un mensaje para todos los que prometen pagas de piso y las paguen. Entonces, preséntanos el tema, amigo incógnito. Bueno, con muchos recuerdos de varias fiestas primaverales en la facultad y de algunas que otras chiquillas ahí que nos... gatitas que nos seguían por ahí. Un tema de los tres, Unplugged también, Gato por Liebre. Espero que lo disfruten. Flanders. Gracias. No puedo. Y volvemos luego de haber escuchado ese tema Unplugged de los tres de los años 90 y algo, cuando éramos estudiantes de geografía, como ya dijo que nuestro amigo Incógnito, que es Incógnito, si alguien te descubre, ¿tú personalmente irás a entregar el premio? Por supuesto que yo... Principalmente son chicas. Exactamente, si son chicas, también se llevarán un beso mío. Ya, como ven, está interesante el concurso. Ahora, ¿tú crees que con lo que dijiste más gente participe? Eso espero. Ya pues, ¿y qué nos tiene, qué otro cassette nos tiene acá encima de su casetera? Un disco de esos tiempos también, ya casi muy borroso, pero del grupo Aterciopelados, la canción Florecita Rockera, que también es bastante primaveral, como el tema que estamos conversando. Claro, la niña ahora tiene canta sola ella. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Tampoco me recuerdo el nombre de ella. Ya, otro día les contamos. Sí. Ya, entonces vamos con Aterciopelados y Florecita Rockera. Excelente el tema que acabamos de escuchar, amigo Germán. Un temazo este, Florecita Rockera. Me trajo litros y litros de recuerdos. Qué afirmación más psicodélica eso de litros de recuerdos. Es como, bueno, va con la primavera perfectamente. Y el nombre me llama la atención, Florecita. Porque acá le diríamos de otra forma. ¿Cómo le diríamos a una flor chiquitita? Flor chiquitita. Florcita. Eso quería yo llegar. Florcita, oye, están buenos los nexos, tal como el que hicimos antes de que la primera es Unplugged. Ojalá que nos entiendan. Yo creo que mucha gente nos entendió. Y la gente que no nos entendió, No insultemos a los auditores que tan cordialmente nos escuchan. Además que tenemos uno. Claro, pues tenemos un. Hasta ahora tenemos inscrito en el club el número 00001 en el fan club. Y que es Carol Radamel, la única que nos sigue. Claro, ah, sí, no sabía. Entonces tenemos varios más. No, yo he mandado. Tenemos más auditores, sí. Ah, tenemos más auditores. Sí. Porque pronto ya vamos a tener que empezar a ocupar los que son las promociones y tratar de todo el merchandising, como dice el profesor Salomón. Claro, además de los dos cassettes que regalamos, tenemos unas bonitas poleras de doble casetera. Y oye, vamos a algo de Florcita. ¿Qué le parece ese personaje tan VIP ahora últimamente, Florcita Matuda? Excelente personaje. Y dramatiza muy bien su personaje. Me gustaba también cuando hacía de buzón. Con eso es otra pista, soy bastante viejo. Ya, creo que esa es la pista clave que nos ha dado Incógnito acá mientras deja su bastón al lado y su tecito, su mate. Verdad que usted toma bastante mate allá en la facultad. Sí, bastante mate, sí. Gracias. Bueno, no desarrolló la idea, pero bueno, en fin. Bueno, ¿qué tema te gustaría escuchar de Florcita Matuda, amigo Germán? Yo creo que allá un clásico ochentero, porque después tiene unos temas muy extraños. Yo creo que uno típico del Festival de Viña, cuando se ponía como un mameluco, así una cosa como de para la lluvia, y unos lentes, y decía... Gente. No, pues bueno. ¿Qué siento? Decía, te miro con... Si eran lentes, te miro gente. Ah, te miro gente. Ya, escuchamos entonces... Gente. Sí, te motuda. Gente, te respiro. Gente, te acerco mis manos y te siento. Gente, de un lugar distante me acerco consciente. Con mi ser candente te abrazo y te tomo. Desnuda, naciente, vibrante, consciente. Vidrio, gente, tu aventura, gente, respira, franca, tu alegría. Gente, y es por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente, felices, llorando, formando la gente. Te miro, gente, te vuelvo a mirar, te respiro, te respiro, gente. Te acerco mis manos y te siento, gente. Y es por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente, felices, llorando, formando la gente. El cosmos los espacios, gente, te observa, gente, del espacio, el futuro. Y eso era Te Miro, Gente. Ojalá que mucha gente esté escuchando este programa y cada día sean muchos más. Y para eso tenemos concursos y más concursos. Y ahora, ¿qué concurso vendría, señor Incógnito? Podríamos regalar las poleras de doble casetera, bastante bonitas, en diferentes tallas. Claro, solo son extra chicas y ultra grandes tenemos para regalar. Exactamente, y con un bonito dibujo de dos casetas. ¿Por qué? Claro, porque la otra la dejamos para nosotros, para el equipo de él. Exactamente, sí. Así que a ver cómo, a ver que adivinen una canción, pues usted tararee o algo y que la adivinen. A ver si me recuerdo de un, sí, me acuerdo de un tema, era algo así. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Me suena como medio música clásica, a ver de nuevo. Ah, no, no, ya. Esa es la única parte que me recuerdo. Ya, sí, era como tu tu tu tu tu tu tu tu. O tu tu tu tu tu tu tu tu tu, algo así era. Ah, es casi una cumbia. Eso, en esa onda, medio colombiano. Ya, pues el que adivine se gana una polera extra chica o super larga de doble casetera. Y con este nos estaríamos yendo para la casa, pues, incógnito. Exactamente, y espero que le mando a todos los niños un lindo saludo y a todos que nos sigan escuchando y que sigan a Radio Ficticia, la radio que está haciendo la mayor sintonía en este momento y está modificando los cánones típicos de la radio, y especialmente hoy día que es el Día de la Radio. Claro, mira, el Día de la Radio, no tenía idea. Radio Ficticia, la radio para los que se la imaginan. Exactamente. ¿Tiene algún otro eslogan? Aún no. Ya pues, gracias. Adiós y muchos besos a todas nuestras admiradoras. Ya, pues entonces nos vamos con este tema tropical. Tu. Después, igual digamos algo después que se termine la canción. Exactamente, ahí nos despedimos. Estaba yo recordando junto al mar, menuda tarde vivía de sol. La historia que mi abuelo solía contar de aquel viejo galeón español. No puedo ver imponente navegar si el cielo su valor mayor. Y en el timón su tradío capitán embriagado que salí de ron. El galeón español llegó, dejándoles el ángel mar. El galeón español llegó, dejándoles el ángel mar. Al aire su bandera, su estampa señera. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. ¡Ele! Pasaron ya muchos años desde aquel momento, es el día que atracó. Y aún se ve balanceando su compás hacia el cielo su balón mayor. Y aquella voz de mi abuelo ya no está en esta tarde vivía de sol. Su corazón no se siente palpitar en el viejo galeón español. El galeón español llegó, dejándoles el ángel al mar. El galeón español llegó, dejándoles el ángel al mar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Español llegó, dejándome estrenar el mar, dejándome. español nos llegó, dejándome cenar en el mar, dejándome español nos llegó, dejándome cenar en el mar, dejándome español nos llegó, dejándome cenar en el mar, dejándome español nos llegó, dejándome cenar en el mar, dejándome español nos llegó, dejándome cenar en el mar, dejándome español. Bueno, y rápidamente se nos pasó este momento, el programa número 3 de Doble Casetera. Acá tengo un invitado misterioso que le hemos transformado la voz para que no lo reconozcan, pero dimos algunas pistas. Bueno, ¿qué nos puede decir Incógnito ya cerrando este programa? Nada, agradecerte a ti la invitación. Yo siempre te escucho y yo soy el que te escucha. Y gracias, no me imaginaba que la radio era así por dentro, todo tan grande y tan brilloso. Gracias. Ya, bueno, como ven, todos nuestros auditores irán siendo invitados a Incógnito, así que una bonita oportunidad de participar en este juego tan simpático que es la radio. Y tiremos otro tema igual nomás, pues, amigo Incógnito. Ya, pero ¿con cuál nos vamos a despedir entonces, amigo Germán? No sé, yo creo que puede ser un tema de Police como para amenizar. Sí, me parece. O algún tema de grandes éxitos, por ejemplo, de Police. Claro, porque el único cassette que tengo por aquí, así que juguemos con eso nomás. ¿Por qué tema? Proponga un tema Incógnito. Roxanne. Ya, Roxanne, una canción que es de una niña. Sí. Se llama Roxanne. Claro, que la traducción sería de Roxana. Ah, y me recuerda de una compañera que tengo yo en Concepción. Saludo a ella, Roxana. Ya, bueno, la letra no es muy dedicable en todo caso, pero en fin, para Roxana, este tema que se llama Roxanne, y nos vemos la próxima semana en otro Doble Casetera, y ojalá con gente, porque es bastante más entretenido conversar un programa que locutear solo. ¿Sí o no, amigo Incógnito? Exactamente, amigo Germán. Y saludos a todos. Bye bye, chau chau. Chau. Esto fue Doble Casetera.